El bosquecito tiene más o menos aproximadamente 6 años que estamos recuperando unos terrenos. Eran de una fábrica abandonada de cal. Era una calera. Hace 30 años que los terrenos están abandonados y nosotros empezamos con un proyecto de remediación de suelo y tratar de reconocer el lugar como un pulmón verde. A partir de ahí nos instalamos en los terrenos, empezamos a hacer un vivero productivo. Por el terreno también pasan unas vías abandonadas que hacían la Plata Bransen, y sobre esas vías hacemos una huerta grande y comunitaria, donde nos dedicamos sobre todo a producir semillas para tener un buen banco de semillas que nos permita también compartir esas semillas a otro espacio donde quieran cultivar la tierra. Sí. Ese es más o menos como la historia del bosquecito. Estamos ahí en Barrio Hernández, 511 y 25. Y bueno, y lo que aconteció ayer fue una situación que no es novedad, porque hay una situación de conflicto en los terrenos, porque hay unas personas que dicen ser los dueños, en realidad que dicen representar a la empresa Fasacal, aquella empresa que quebró hace 30 años. Que bueno, que llegamos al mediodía y nos encontramos con que había un móvil policial adentro del terreno y una topadora que estaba desmontando y la policía no nos dejaba entrar. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ahí va, buenísimo. Bueno, entonces, frente a esa situación, no nos dejaba entrar la policía, nos empezamos a preocupar. Llamamos a un abogado y una abogada que nos representan, que son de la masa. Y bueno, cuando ellos llegaron, ahí se pudo dar como otra comunicación con los efectivos de la policía, y a partir de eso, bueno, nos dejaron entrar al terreno, porque claramente la acción que estaban haciendo no era legal del todo. Por lo menos no tenían como los papeles necesarios para estar haciendo una acción de ese tipo. ¿Ustedes por qué creen que se produce este intento de desalojo? ¿Qué intereses se ponen en juego en ese territorio? Y hay una realidad concreta de que esos terrenos son casi 2 hectáreas y hoy en día con la especulación inmobiliaria hay intereses económicos muy grandes en ese lugar, pero hay un conflicto de base en realidad, que es que ese lugar estuvo 30 años abandonado. Claro. Y en todo ese periodo fue un basurero, fue un aguantadero, como que la gente de Hernández y que ha vivido ahí en la zona sabe que la Fasacal y todo ese espacio siempre ha sido un lugar muy estigmatizado, porque quedó como un baldío gigante donde nunca se hizo nada. Entonces, bueno, desde que nosotros empezamos como a movilizarlo, la gente se ha animado a entrar, como que ya empieza a cambiar la lógica. Y bueno, y también a aquellas personas que tienen intereses como económicos, inmobiliarios, también empiezan a parar las antenas y tratan de avanzar sobre eso. Ustedes hablan de justamente esto, ¿no? De recuperar un lugar que estuvo abandonado durante más de 30 años. ¿De ese lugar participan también vecinos de la comunidad de Hernández? Sí, por supuesto. Nosotros lo que hemos hecho es armar como una asociación civil que nos permita también como enfrentar las cuestiones legales de otro lugar, pero el trabajo siempre ha sido ahí, territorial, como en el barrio y en el espacio. ¿Qué actividades tienen ahí, Pablo, para contarle a la gente? Nosotros lo que estamos sosteniendo hoy en día son talleres de huerta y de vivero, que están abiertos a toda la comunidad. Estamos haciendo un taller de construcción de horno de barro, un horno chileno. Estamos instalando uno ahí en el bosquecito. Hay talleres de mural, talleres de cerámica, a veces se hace algo de danza. Es como que el cronograma en realidad también va mutando un poco según las personas que se van acercando, pero bueno, todo lo que tiene que ver con el cultivo de la tierra es como lo troncal y lo que siempre se sostiene. ¿Ustedes qué medidas piensan tomar frente a este intento de desalojo? ¿Qué medidas legales o en general? Y mira, es así, porque legalmente a nosotros nos hicieron una denuncia por usurpación el año pasado. Y esa denuncia se archivó porque se demostró que no hay delito en las acciones que estamos haciendo. Si bien hay ocupación, no hay delito. Entonces, legalmente estamos tranquilos. Nosotros lo que vamos a hacer es como una denuncia al accionar de esta persona, que es Germán Larrán, y bueno, y de los efectivos de la policía, porque fue una situación muy violenta. Y después, en realidad, lo que estamos haciendo es convocando a la comunidad toda a que se acerque al bosque. Estamos como entrando en un periodo medio de asamblea permanente. Hoy, en realidad, a las 4 de la tarde, convocamos a esto, a la asamblea y a la reunión. Lo que vamos a hacer es llenar de actividades el lugar. Queremos que realmente como se visibilice el potencial que tiene el espacio, y convocamos a personas y colectivos a que se entusiasme también y se quieran hacer parte, porque es un predio bastante grande, tenemos bastante como posibilidades de acción dentro del lugar, y estas cosas también como que se logran así, ¿no? Como con la comunidad y más que nada habitándolo. Así. Lo demás, bueno, es la burocracia, son papeles, son cosas que siempre hay que tener en cuenta, pero en realidad lo importante es estar en el lugar y hacerlo crecer. Nosotros queremos que eso sea un parque.